de la música. Nació en Columbia Británica el 9 de septiembre de 1975, cantante, compositor y actor canadiense. Escuchen un pedacito de Everything. Aquí está Michael Bublé, que hoy está de cumpleaños. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing. Primer álbum apareció en el 2003 llamado Michael Bublé y el último en el 2018 llamado Love. Definitivamente les recomiendo a los oyentes este artista. Ahí tengo un Blu-ray, Mauro, con música en vivo de este señor y es muy, pero muy bueno. Muy bueno. Y esa canción es muy bonita, se llama Everything, si la quieren buscar. Michael Bublé, de cumpleaños el día de hoy, 45 años. Bueno, Mauricio Pérez por acá nos dice buenos días a la fórmula perfecta para las mañanas. Ustedes que tienen la magia para hacerla a menos estos días, disfrutando de esta corta vida con todas sus ocurrencias agradables. Infinitas gracias siempre desde Copacabana, John Alexander. Fiel, sintonizado desde el móvil SMH-059 de Codo Norte. ¿Qué tal un detalle si me pueden colocar una canción del grupo Hot Chocolate, Everyone's a Winner? Pero, ¿qué ¡oh, es eso? Qué buena pero canción! Que pidió, todo el Dios mundo mío, es un ganador. ¿Para qué estamos nosotros? ¡Dios mío! Para complacerles con mucho gusto. ¡Claro, claro! Pidan las canciones a nuestro WhatsApp y listo. ¡Claro! Vamos a escuchar a Hot Chocolate. Everyone's a winner, cada uno es un ganador. 9 de la mañana, 4 minutos, despiértese con Veracruz. Every day I bless the day that you got through to me. Everyone's a winner. Todo el mundo es un ganador. En la mañana son las 9:09 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. Les tengo un chistecito. El médico me ha dicho que no puedo ver el alcohol. Por eso estoy bebiendo con los ojos cerrados. Qué horror. Y lo cuenta Mochito. Ay, no. Me lo mandó Juan Machado. Vamos a tenerle que hacer filtro a Juan Machado. Doctor, ¿cómo me encuentra? Permítame, yo llamo al doctor Puerta, al doctor Mejía, al doctor Tamayo. Doctor, estoy tan mal. Van a ser junta de médicos. Al contrario, usted está tan bueno que por eso lo llamé. Bueno, hablando de Juan Machado. Juan Machado tiene obra de teatro entonces, o presentación. No. Venga, sí, lo podemos ver, sí. Disfrutar tranquilamente desde casa, en familia. Solamente entonces la idea es ingresar a la tiquetera View para ver y disfrutar cosas de casa con Juan Carlos Machado. Sí, señores, para que vayan y lo vean y todo. Y si eso es para el día del amor y la amistad, pueden regalo bueno, ¿sí o no, Charlie? Se va, sí, un buen detalle. Sí, no, sí, en serio, se pita, me gusta. Yo lo voy a invitar a verla porque noche, yo les voy a regalar a por la noche, reunidos en familia. El link, para que vayan a verla. Les garantizo que se van a reír, que lo van a disfrutar. Entonces, la idea es entrar a la tiquetera View y disfrutar de cosas de casa con Juan Carlos Machado. Eso, ay, gracias, amor. Bueno, aquí le tengo los síntomas. Para uno saber cuándo está volviendo bien. ¿Ah? Oiga, Carlos Alberto. Vas a escribir a Mauricio. Bueno, está bien. Listo, vean. ¿Cuándo uno sabe que está volviendo viejo? Cuando hace deporte y llama a contarle a todo el mundo que está haciendo deporte. Que no vea. No, pues sí, cierto. Que llamaba a todo el mundo a decirle, oye, estoy trotando. ¿Supieras que estoy caminando 1 kilómetro diario? No, estoy feliz. Ahí, síntoma de vejez. Sí, es, sí, así es. Sí, sí. Sí, sí, sí. Otro síntoma de vejez, cuando usted le da por hablarle a las matas. Es que hola, ¿cómo amaneció la gardenia? Chale, es así, ¿cómo amaneció el árbol de aguacate? Sí, sale. Ay, la florecita. ¿Quiénes son las rosas más bonitas? La fresita. Ay, ¿cómo están las guayabitas? Ay, ¿cómo están? ¿Cómo amaneció las brevas? Uno se levanta a hablarle a las matas. Ahí, síntoma de vejez. Sí, eso pasa. Cuando uno mismo se pregunta y uno mismo se responde. ¿Qué, será que bajo al centro? No, mejor más tarde. Pero sí tengo que bajar a hacer una vuelta allá del predial. ¿Será que pago esa cuenta hoy o no la pago? Solo uno mismo se pregunta y se responde. Sí. No, todavía no la pago. A ver, eso no se vence todavía. Cuando usted por la mañana le suena el despertador, si lo va a pagar y tumba 60 remedios que tenía en la mesita anoche. Acetaminofén, loratadina, la pastilla de presión, control remoto. No, soy lleno de remedios en la mesa anoche. Cuando uno está viejo, se está volviendo viejo cuando necesita más tiempo que una mañana para recuperarse de una enguayabada. O se trasnocha usted y al otro día no puede dormir, le da dolor de cabeza, se levanta molido, porque usted era acostado a las 10 y se acostó a las 12. Y al otro día se levanta como si hubiera tomado media guaro. Un síntoma de vejez pasado. Es que cuando usted después de bañarse, ya cuelga la toalla del baño y todo. Ya no la deja tirar en la cama. Ah, eso ya. Usted síntoma de vejez. Cuando su sobrino sabe más que usted de computación. Ah, no. Ahí sí lo mataron. Todos los sobrinos me dicen, tío, mire, haga esto. Pero usted, ¿cómo lo tiene? ¿No ha bajado ese programa? Sí, no, ya. Otro síntoma de vejez. Ahí perdió. Cuando los sobrinos más, eso, cuando usted va a la playa y se pasa todo el día en la playa y no le tira al mar. Ah, qué frío, yo me quedo aquí. Otro síntoma de vejez. Todos los partidos y todos los conciertos uno los ve por televisión. Dice, ah, qué pereza ir allá, en vivo. Una caminada allá, llego bien cansado, comprando cosas, hacer fila. No, yo lo veo aquí en la casa. Eso. Sí. Y cuando prefiere ver a un amigo y hablar con él que hablar por teléfono con él. No, encontrémonos en el centro, por allá Café La Bastilla. Allá nos vemos, nos tomamos dos pintos. ¿Por qué no hablamos por teléfono? No. Ya metemos en la Bastilla. No, nos vemos, nos vemos. El que le dé el ataque primero llega. Ay, ay, no, mañana de... doctor, para que nos están pidiendo a Cinderella con Nobody's Fool. Tonto de nadie. Doctor. Sí. ¿Qué tengo? ¿Sabe cómo se dice dos más en inglés? ¿Cómo? Se dice two more. Ah, exactamente, eso es lo que tiene, eso es lo que tiene. Un two more. Nobody's fool. En el tema del grupo Cinderella, tenemos ya las 9 de la mañana, 18 minutos, y continuamos el Despierte con Veracruz. Estaba viendo que una fecha como hoy nació Doc Inglis, el vocalista de la agrupación Iron Butterfly. Triunfaron con una canción que duraba como 17 minutos, era cada uno de los lados del disco. Escuchemos un pedacito de Inagada la Vida, que fue el gran Inagada clásico de Iron Butterfly. Inagada la Vida, éxito para los rockeros de los años 70. Eso fue un himno completico. Inagada la Vida, una canción muy larga, pero era una representación de la libertad de los rockeros de la década de los 70. Inagada la Vida. Cántalo, Charlie. Uy, qué cagada. Cántalo, Charlie. No, Inagada. Ey, ey, ey, por favor, Chepita, ¿qué es eso? ¿Cómo? A ver, así no decía por la canción. Ay, muchachos, les tengo noticias. Noticias de 2050. Dios mío. Noticias, llega la noticia. Noticias. Urgente. Urgente, noticias, año 2050. Noticias. Cuando la noticia se produce. Noticias. Ahí, Chepa te la introduce. Chepa, se la introduce. No, Dios mío, ¿qué es esto? Noticia. Vuelve la prohibición de beber en bares. Hoy vuelve la prohibición de beber en bares que se había sacado en el año 2020. La medida que se encontró en una carpeta en el Congreso de la República fue puesta a consideración debido a que la gente ya no volvía a beber y se emborracha con escuchar a Carlos Antonio Vélez, al director del DANE, o escuchar cantar a Amparo Grisales. La gente que dejó el licor hace muchos años afirman que es horrible, que beber produce dolor de cabeza, cólicos y un estado de indefensión impresionante, donde algunas personas han terminado hasta casados. Oiga pues, James Altuluá, Jackson Aldín, Messi Altuluá, Falcao sale del Quindío por lesión de la rodilla. Y estos son los resultados de la Liga A, Liga al Clima, con sabor a maracuyá del fútbol colombiano. Los partidos de la fecha serán los siguientes: Barcelona, Deportes Tolima, Deportivo Cali, Real Madrid, Tottenham contra el Junior, Manchester Oso Marzo, el DIN visitará Boca Junior y el Santos de Brasil se medirá contra Equidad. Por su parte, Nacional enfrentará a Millonarios en Bogotá. Y no se pierdan el pulso del fútbol desde la Clínica de las Américas. Con Carlos Antonio Vélez. Joven de Cali ganó el baloto. Con el número 98, 76, 56, 83, 5, 71, 25, 31, 56, 39, 03, 47, 65, 23, 31, 26. ¿Cuántos números, pues? 38, 93. Un joven de Cali acaba de ganarse el baloto acumulado desde el 2020. La Lotería de Medellín, por su parte, cayó en su misma ciudad con el número 7896 de la serie. 56, 35, 43, 78, 54, 56, 53, 78, 36, 5, 48. Los ganadores de las loterías están felices porque esta es la novena vez que se gana la Lotería en Colombia después de la época de la pandemia. Cuando la noticia se produce, Chepa te la introduce. ¡Eso! ¡Ganó la lotería, hijo de madre! ¡Hijo de madre! ¡Qué número tan bello! ¡Qué hermosura! ¿Me repetís el número, por favor? 923. Ay, María Mauro. Por aquí, así, el baloto Pablo, la lotería. Loco de amor. El baloto la lotería. El de la lotería, a ver si lo juego este fin de semana. La 7898. De la serie 63, 54, 37, 85, 45, 83, 28, 45, 32, 42, 12. Eso, para que sepa. Pa que con la, cuña y combinado. Cuña y combinado, o si quieres el baloto, apuéstale al baloto. No son sino 38 números. Y si se lo gana, ahí está. Se gana un platal. Se gana un platal. Gracias. Voy a comprarlo. Sí, gracias, mi amor. Ay, tan bello, hermano. No. Chiste de México. ¿Qué nos pidieron? Zimbabue con Dale. Loco de atar. Ay, póngale. Bueno, póngale, lo vamos a hacer bueno, con mucho gusto. María, que le. A mí me encanta Zimbabue. La Zimbabue. Sí. La Zimbabue, así se llama, bueno. La Zimbabue. Sí. Eran Loco de atar y Traición a la Americana. Loco de atar. Esas fueron las dos canciones sí, que tuvieron en radio. Que conocido por lo menos aquí. Aquí está Loco de atar. Este loco de atar. Pasan las noches y yo sigo escondido. Soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Que estaba muerto, ahora me vienen a buscar. de atar con la Zimbabue desde Argentina, cuando en la mañana son las 9:29 minutos. Estaba viendo que hoy está de cumpleaños Henry Thomas. Para los que vieran, los que vieron E.T., el extraterrestre, el niño, ¿sí? Ya se nos creció. Tiene 49 años. 49 años el peladito que montaba en la bicicleta. Ese imagínate, peladito. El de E.T., el extraterrestre. ¿Cuánto ha salido en 26 películas? E.T., pues más viejito todavía. Aunque era ya más chiquito, era muy chiquito en la película. Ya sé por qué E.T. estaba loco por volverse para la casa. Claro, él ya había lo de la pandemia. Estos manes, aquí les bajan un contagio perrasco, yo me abro. Oiga, Henry Thomas ha estado en 26 películas, muchas series de televisión. Está cumpliendo 49 años. Recordemos un pedacito de la película que hizo famoso E.T. Aquí está E.T. el extraterrestre. Así sonaba. Hágale. E.T. for home. Ay, ya voy para allá. E.T. Y tiene tiempo. Che Paula, como E.T. también. ¿Cómo quién? María. Como E.T. E.T. es una película de 1982. Él hizo el papel de Elliot en esa película. Ay. E.T. von Home. E.T. von Home, yo quiero regresar a mi casa. Ay, no. Tan bacana. A mí me gusta otra mucho serie que arrancó Animal. ¿Cuál? ¿Animal? ¿Qué no, que te gusta mucho qué? A mí me gustan mucho esas películas de por ejemplo, de E.T., de extraterrestres. De extraterrestres. ¿Usted no sabía los archivos X? Sí. ¿Ah? Claro. De extraterrestres. A mí me gusta mucho también. Sí. Yo veo alienígenas ancestrales. ¿Cómo? ¿Vio a quién? En History. Ay, alienígenas sí. Ancestrales. Es un man que estuvo despeinado. Un barbado que estuvo despeinado. Ese que tiene el pelo parado. Ay, ese es muy bueno. Ese sí ha fumado más griego, marihuana que todos. Es el griego. Ese sí. A uno era un extraterrestre, tiene que fumar mucha marihuana. No. Eso, mejor dicho, ese man se la fumó toda. Ah. Y entonces eso. ¿Usted es en lo que es viendo las películas? Ah. Ve, otra serie que está de cumpleaños es la serie animada de Spider-Man, del Hombre Araña. Sí. Por primera vez apareció en televisión la animada el 9 de septiembre de 1967. Spider-Man, ya se han hecho muchas películas, series de televisión de Spider-Man, hemos visto muchas cosas. Pero la serie animada la vimos en una fecha como hoy, el 9 de septiembre de 1967. Ay. Música, maestro. Vámonos con Billie Joe. La chica del barrio. Le voy a contar alto. Ahora le tengo los 10 síntomas de que uno está enamorado. Oiga, pues. ¡Ah, jue madre! Vamos con la chica del barrio alto, Billie Joel Uptown Girl. Vamos a buscarla cuando son en la mañana las 9:31 minutos. 9:32 ya. Bueno. Sí. Otro que está de cumpleaños es Hugh Grant. Otro actor de películas románticas y cómicas, nació en 1960 en una fecha como hoy. Ve, dos cómicos están de cumpleaños, Adam Sandler y Hugh Grant. Los dos están de cumpleaños. Ah. Uno nació en 1966 y Hugh Grant nació en 1960. Ay. Davito, búscame entonces. Uptown Girl, la chica del barrio alto. Ay, qué bonito. ¿Cómo? Esa me gusta, la de Uptown Girl. Esa es muy bacana. Sí. Uptown Girl. La chica del barrio. Ahí está, sonando ya. Barrio Alto, la chica del Barrio Alto, Uptown Girl, con Billy Joe a esta hora, cuando son las 9:36. De una vez vamos buscando a Eurythmics, a David Stewart, a Sweet Dreams. Ajá. Para escucharla en un momentico, porque David Stewart está de cumpleaños. ¿Está de cumpleaños? Sí, ya, el creador de Eurythmics está de cumpleaños. Es que te pone a cara banquetes. Eso cada año, hoy está cumpleaños de quién, está de cumpleaños. Pase, entre, está de cumpleaños. Hagamos celebración, tengo chistecito. Sí, ay, venga, cuente chiste, mi amor. Yeah. Un marido celoso llama a la esposa y le dice, ¿dónde estás? En la casa, mi amor. ¿Segura? ¿Segura? A ver, encienda la licuadora. Al otro día. Amor, hola. ¿Dónde estás? En casa. A ver, sienta la licuadora. Adiós, listo. Al día siguiente el marido se va para la casa sin avisar. Sale el hijo. ¿Dónde está su mamá? Yo no sé. Se fue y se llevó la licuadora. El médico le dice al paciente, señor, ya se puede ir para la casa. Es un milagro que usted esté vivo. Y dice, pues que hay, doctor. Lo mismo me dijeron los médicos cuando los enteraron que usted fue que me operó. Bueno, hoy vamos, doctor, hasta las 10 de la mañana con nuestro programa. Hoy está de cumpleaños Neil Hamilton. Estaría de cumpleaños Neil Hamilton. Era el comisionado en la serie de televisión de Batman, que vimos en blanco y negro, que vimos en la televisión. Él había nacido en 1899. El comisionado Neil Hamilton, que iban Batman y Robin siempre a la policía, a la estación de policía. Allá estaba el comisionado. Y entonces él había, Neil Hamilton, nacido en una fecha como hoy. Bueno, ay, otro que está de cumpleaños. Cuente, a ver. Cuente otro cumpleaños. ¿Quién está de cumpleaños? Yo. Otro cumpleaños. David Stewart, del grupo Eurythmics, creador con Annie Lennox de Eurythmics, nació en 1951 en una fecha común. Ay, qué bueno. Vea. David, nos tenemos por ahí la canción de Eurythmics. Dos doctores conversando y le dicen uno al otro, que, colega, le pregunto, ¿alguna vez usted se equivocó con un paciente? Y dice, sí, señor. ¿Y cómo fue? No, un error gravísimo. Me llevaron de consulta a Bill Gates, el hombre más rico del mundo. Sí. ¿Y qué error cometió? Lo curé a la segunda cita. Todavía estaría ganando plata. Sí, un médico le dice al otro, es que, colega, ¿me podía prestar 100 mil pesos? No tengo. Pero si quiere le presto un paciente y usted lo saca. Está bueno. Le presto un paciente y usted lo saca. Ay. Bueno. Los pastores, después de que se encuentran, le dicen que, ¿para dónde vas? Pues voy a ver tiburón. Quiero saber si una mujer que se metió ayer al mar, el tiburón se la comió. Y el otro dice, pastor, pero usted es el bobo. Pues claro que se la come. Le ha puesto $1,000,000 a que no se la come. Y se van a ver la película cuando dice, yo, se la comió. Vea pues, si yo llamé al teatro y sale que no se metiera al mar. Qué tan bobo. Bueno, vamos a escuchar a continuación a Eurythmics, porque el tema se llama Sweet Dreams, Dulces Sueños, Sweet Dreams. Esa canción fue el número uno prácticamente en todo el mundo. Todos disfrutamos de Eurythmics. Es que, oiga, este chiste está bueno. Sweet Dreams. Abuelito, a que no sabe cómo le dicen a usted los médicos. ¿Cómo me dicen? Fruta de exportación. ¿Por qué? Porque lo van a meter en un cajón y se va a ir lejos. Some of them want to use you. Some of Sweet Dreams, dulces sueños. Faltan 16 minutos para las 10 de la mañana. Estoy Despiértese con Veracruz. Otro cumpleañero del día de hoy es un cantante cubano. Se llama Amaury Gutiérrez. Nació en Cuba el 9 de septiembre de 1966. Yo sé que es mentira. Así canta Amaury Gutiérrez, que hoy está de cumpleaños. Buen cantante. Siendo por ahí, que te olvidaste de mi amor, que ya no brillas como el sol, que ya no sufres más por mí. Andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer y que cambiaste ese querer que siempre me perteneció. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos... Amaury Gutiérrez, de cumpleaños el día de hoy. Nació en 1963, en una fecha como hoy. Feliz cumpleaños para este buen cantante. Tiene muchos vínculos con Colombia, ha venido ya en varias oportunidades. Y hay que darle el crédito a Julio Sánchez Cristo, que fue el primero que lo sonó en radio y que lo llevó al estrellato para que haga muchas giras por todas partes. Bueno, el Tour El del Tiempo, la serie de televisión, también arrancó en una fecha como hoy. En 1966 vimos por primera vez a dos viajeros en el tiempo. Eso era lo que buscaban y caían en diferentes épocas. El Túnel del Tiempo, un clásico del cine norteamericano. Era muy Nosotros buena. También lo vimos en los 70. Sí, el Túnel del Tiempo. El Túnel del Tiempo era muy claro. buena. Era una claro. película esa súper buena, uno no se la perdía. Era una serie de televisión, sí, era una serie sí, de televisión, sí, el Túnel sí, del Tiempo. Sí. ¿Y usted el sí recordó a Amaury Gutiérrez? ¿Ah? ¿Qué sé yo qué? ¿Conoce a Amaury Gutiérrez? No, usted lo conoce. ¿Qué sí lo conoce, además que lo conoce usted? Yo lo conocí, sí, tuve la oportunidad de verlo y entrevistarlo ya hace algunos años. A Amaury Gutiérrez, buena gente también. Sí, muy querido el señor, has entrevistado y todo. Sí, lo he entrevistado, sí. Pero, sí. Bueno, María. Leonardo, cantante antioqueño, también está de cumpleaños. ¿Qué hubo? Usted que sabe tanto, le va a tomar los síntomas de que uno está enamorado. Sí, hay síntomas de enamoramiento. Por ejemplo. Cuente, a ver. Charlie también le puede colaborar con eso, porque Charlie también está muy enamorado. Vive muy enamorado de las guayabas y de las brevas. ¿En dónde estoy equivocada? Usted empieza el enamoramiento con unas risas estúpidas. Como vos, usted se ríe solo. Estoy enamorado. Si la ve a la pelada que le gusta, usted empieza a reírse así como ahí viene. ¿Qué le digo? Ahí viene. Empieza a escuchar canciones bobas de amor. Esas canciones de amor, bobas. Sí. Empieza usted a cantar todas esas, sí, por eso. Quisiera hacer un pez para cantar tu nariz en mi pecera. Y entonces empiezan con canciones. ¿Usted qué canción de amor le gusta cuando está enamorado? Linda, de Miguel Bosé. Linda. Ah, güey. A mí me gusta. Linda. A Gustavo le gusta el Revoliático. Ese que le gusta. A Carlos Alberto, ¿qué le gustará? Una de esas canciones raras. ¿Qué le gustará a Charlie? A Charlie es canciones raras. A él mismo pone una de los Beatles. Sí, la de los Beatles. Sí. Bueno, cuando uno está enamorado, no se entera antes de tenerte dentro, escucha. Ay, es una canción muy bonita. Linda. Esa la canto yo. La canción hay que cambiarle el nombre. ¿Por qué? Porque como Miguel Bosé, pues ya, él dijo pues que ya y todo, pues salió de closet. Entonces ya no se llama Linda, sino la que llama Lindo. Lindo. Lindo. Bello y hechicero. Eso, antes de estar dentro, escucha. Lindo. Te voy a hacer escucha. Sincero. Estoy pensando en vos. Y no quiero lastimarte. Estoy pensando en usted. Qué dolor. Robarte la primera vez pensando en otro. eso, así. Bueno, otro síntoma de noviazgo es que usted le da unas ganas incontrolables de vaciar la billetera. A usted le estorba la plata. Usted le da plata, le estorba. Ah, sí. O sea, te invito a tal cosa, te invito a la otra. ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomarte? ¿Qué quieres tomarte? Un vino, vamos a almorzar, vamos a restaurar. Usted la plata no le alcanza. A usted le estorba la plata en la billetera. Sí. Un heladito. Lo llama a ella al celular y usted arranca a caminar todo feliz. Usted camina por toda la casa. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y haciendo que no. Usted puede estar muy ocupado. Y lo llama. Yo estoy libre. De la cocina a la sala, de la sala a la cocina, a la habitación. Todo el día al baño. Pero siempre hablando. Es que. Sí. Eso es todo el día, lo tiene para ella. Eso sí, pues olvídese, pues que eso no. Eso. Mi amor. Bueno, otro síntoma. Bueno, se compra pinta nueva si se va a encontrar con ella. Usted empieza a buscar ropa para estrenar. ¿Cómo me veré con este saco bien bonito? Ay, con estos zapatos nuevos para que me los vea. Para que le digan, ay, cómo estás, de lindo, de elegante. Ay, de lindo, estás estrenando. ¿Cómo estás estrenando? No. Esto es una ropa que tengo hace días. Esto lo tenía ya hoy, viejo. Es que hace mucho tiempo no me lo ponía. Ya, entonces quítale la etiqueta que tiene atrás que dice 200,000 pesos. Ah, qué pena. Esta camisa. De Arturo Calle, quítale la etiqueta. Quítale la etiqueta que está atrás, que es que... No. Bueno, se motila y se afeita para encontrarse con ella. Usted no puede llegar peluda ya como un loco. Usted pasa por una peluquería y aunque sea que le suene la tijera por la cabeza, pero usted va 2 veces en la semana para que lo miren. Para que llegue bien pintoso para donde la pelada. Emparejame aquí. Cambia de loción. Adiós a la Old Spice de Chulton, que tenía para guardar. Esa es la Old Spice que huele a abuelito, ¿sí o no? Esa huele pura abuelita. Se cambia por uno, Happy. Uno cuando va a hacer chase se hace al lado de los viejitos y uno no sabe cuál de los dos fue el que se echó de los pais. Ay, ahora le cuento más cosas. Vamos a continuar con la música. De síntoma de enamoramiento. Sí, pareciera. Aquí está Bananarama con Venus. Faltan 8 minutos para las 10 de la mañana. Bananarama Venus. Cuando faltan 4 minutos. Uy, para las 10 de la mañana, ya 4 minutos. Ah, sí, ya se nos acabó el día. Chepa, hoy estaría de cumpleaños Pepe Aguirre. Ay. Esta canción se la voy a dedicar a Carlos Alberto. Este fue uno de los grandes éxitos de Pepe Aguirre, Frivolidad. Escuchen a Pepe Aguirre, que estaría de cumpleaños. Frivolidad. Esta le gusta mucho a Charlie. Hoy estuvo muy callado, Carlos Alberto. Sí, muy pensativo. Ay, eso es muy bacana. Lo que tú sabes que todas son igual para el amor. Oye el consejo de este amigo que te doy. Media. ¿Será que esta es la versión instrumental o qué? Está opaca. Son todas igual para el amor. No te olvides de este consejo que te doy. Chile en 1917. Ay, bueno, otro síntoma de enamorado. Deja esa copa, olvida pronto esa mujer. Ave María. Con el vino los recuerdos no se borran. Ay, qué rico. Aumenta el sentimiento. Yo también tuve. Pues madre. Cambiando, otro síntoma de que está enamorado. Chepa. Otro síntoma de enamoramiento, Mauro. Uno cambia de loción. Cuente a ver. El hombre cambia de loción. Usaba Old Spice de Chulton y desodorante Lander. Y un momento a otro ya es. Ya eso es la última. ¿Cómo es la última loción, cara? Sí. ¿Cómo es? Una Van. No, yo no sé. Van Cleef. La mía fue Pino Cliff. Silvestre. Ah, usted usa Pino Silvestre. Ah, no, parce. Usted parece un guardabosque, ¿no? No, ¿qué es eso? ¿Qué Pino Silvestre? No, apenas. Oíste, ¿cuál dijiste? Usted todavía compra Brut. ¿Usted tiene Brut todavía por allá? Sí. Ave María, sí, en Sprite. Mauricio todavía se echa Brut. No seamos brutos. En el pasaje Junín lo compro. Ave María. En los agaches es ahí, llévese la luz de Brut. Ave María. No, yo pensé. Lo más cercano al Menticol es el Brut. Imagínese. Mauro, se le salen suspiros cuando está con la mujer que usted quiere. Usted le hace pecho. Pero le salen suspiros por delante. Si le salen por detrás, sí. Se acaba de noviar. Se acaba todo. Si le tienen que salir por delante los suspiros. Si le salen suspiros por detrás, sí. Ay, qué gorrosita. No. Ay, qué rico. Bueno, ella lo llama y le dice que es que ay, voy a salir con un primo, que voy a hacer una vuelta, no puedo estar contigo, me voy con un primo. Usted le da rabia. Porque todas las mujeres Celos. Tienen unos 70 primos. ¿Tú no has visto? Todas las mujeres tenemos claro, en promedio claro. 70 primos. Sí. Entonces dice, no, es un primo mío. Yo tuve una novia y los domingos a las 5 de la tarde siempre llegaba un primo que es que a traerle cosas de la finca. Imagínate. Yo sí soy más ingenuo. Sí, claro. La invita a restaurantes caros, a cine, a conciertos. Vamos a este. Ay, mi amor, usted es mi amor. Hola, parcera, ¿cómo estás? Conseguí boleta para la obra de Famachada Paporito Iván Duque. Con el Teatro Laureles, aquí tengo 4 boletas. Pero entonces, pero yo le doy 3, pero tengo la tuya y la mía, ¿para qué va? Sí, que mi papá y mi mamá también van a ir. Vamos los dos. Ay, ¿sí o no? A uno le da por conseguir bueno, carro. Chepa. Así no tenga plata. Oiga, usted consigue carro y no chepa, tenga plata. Llegamos al final del programa. No. Me deja esas guardadas para otra edición de Eso me dijo un señor la otra mano. Y vamos hasta las 10 de la me mañana. Me deja esas guardadas. A todos, mil gracias por habernos acompañado. Carlos tuvo la antena caída el día de hoy. Sí. Esperemos que se le mejore la antena a Charlie. Sí. Que se le empare la antena, sí. Nos vemos mañana entonces. Resto de mañana muy feliz. Gracias por su compañía. ¡Chao! Es el momento seguro. Car Security. Igual para el amor. En la mañana, 10 en punto. No te olvides de este consejo que te doy. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. En la mañana 10 en punto.

al aire. Ovando por Veracruz Estéreo.

Emisora de todos los tiempos está de vuelta. Está de vuelta. Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. 93.5 Veracruz Estéreo, clásico siempre. Last night I dreamt of San Pedro. Encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Síguenos, Veracruz Estéreo 93.5. Yeah. generamos imágenes de sonido. Esta es Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. Obando. Programa tus clásicos favoritos por Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásico. Eso vendrá con sus velas.

Medellín le da la bienvenida nuevamente a Veracruz Estéreo. En el presente, clásico siempre. Let's in bloom. 93.5 Medellín. Quédate en casa con nosotros.

Cruz Estéreo 93.5 Medellín, clásico siempre. Estéreo 93.5 al aire, Obando. Obando. Young again, innocent then. Do escuchando Veracruz Estéreo 93.5.